bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial de la noche a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 508. Te lo explico y te lo mocho. Ni más ni menos que con el mosh de la plastilina, Jonás. Jonasti en redes. Sí, muy nasty, Jonás. Bienvenido a este humilde y bucanero rincón baquetón. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Por allá cómo andan? Bien, al 100, güey. Tranquilos, y surfeando la semana. ¿Es todo? ¿Algún tiburoncito por ahí? No, todo tranquilo, nada de amenazas, pasándolo chidote nomás. Platícanos, Jonás, sobre lo más reciente y caliente de tu producción, este par de sencillos que acabas de lanzar a finales de septiembre, es Citalopram, y luego Un Pecado justo este 13 de octubre, el primero en la vena instrumental, mezclando un poco la música de las películas de espías de los 60s con el lado guapachoso del sabor latino, un desplaye de plano bien sabroso que remata con un mensajito en voz de asistente de Google por ahí, que da un consejo bribón al final. Pongan atención a la rola, que sepan de qué hablamos por ahí. Y Un Pecado, que trae todo el hard rock estilo Van Halen, muy potente. ¿Qué nos dices, Jonás, de eso? Pues es el EP que estoy ahorita lanzando. El EP se llama Los Antisencillos. Porque en los últimos meses o un par de años estuve haciendo algunas canciones. Sobre todo en este bache de la pandemia, ¿no? Aproveché para hacer canciones que no tuvieran que ver nada con el negocio, sino nada más como el gusto de hacer música, algunas inquietudes que estaban por ahí guardadas, como por ejemplo esta canción de Citalopram, que era hacer un poquito de funk y de acid jazz instrumental, no necesariamente tener que hacer canciones para el Spotify, en el sentido de, vaya, que no hacer canciones que necesariamente tuvieran que tener el perfil de ser un sencillo, ¿no? Sino más bien como por el gusto de hacer música. Y me armé, pues cogí 6 canciones de todo ese batch de música que estuve componiendo en los últimos 2 años para hacer este EP. Y precisamente es eso, son canciones que no tienen perfil de sencillo, pero que se me hacen muy interesantes y que quería compartirlas con la gente que se identifica con mis ideas. Y por otro lado, también la excusa de que sean no sencillos, me da la posibilidad de evitar algo que me da mucha hueva, que son los videos. Me da mucha hueva hacer videos. Entonces, dije, pues no son sencillos, güey, pues no hagamos videos. Pero bueno, un buen amigo mío que tiene una cámara estuvo chingue chingue de que, güey, no hay pedo, vamos a hacer nosotros videos así, entre chéveres. Dije, bueno, si es así, sí, ¿no? Porque nos evitamos todos esos momentos muertos en los videos que son muy tediosos, y muy cansados. Entonces ya lo que alcancen a ver podrán ser videos buenos o malos, pero son videos que los grabamos, pasándonosla bien, ¿no? Entonces creo que eso ahorita es más importante para mí que tratar de hacer un producto inmaculado, ¿no? O mínimo para este EP. Y pues ya soltamos 2 sencillos en los cuales no se les ha hecho ningún tipo de campaña de publicidad así grande, sino también la intención era eso, era como entregárselos a la gente que me sigue en las redes sociales, gente que sé que disfruta lo que hago, y que si de ahí los temas crecían más o de alguna otra manera, pues ya era por el mérito propio y no por estarlos presionando para que sean sencillos, pues, ¿no? Y por cierto, faltan 4 canciones más que van a estar saliendo, una canción cada 3 semanas o cada mes. Entonces ya salieron 2 y faltan otros 4 por salir. Chingón, chingón. Y gracias como parte del fandom que te seguimos por, pues, por pensar así y por seguir más bien, ¿no? Con esa dinámica, pues muy, muy aparte del rollo de las disqueras y todo ese pedorreo de la payola y ya sabrás, ¿no? Sí. Bueno, pues vámonos a escuchar estos dos temas, Citalopram y Un Pecado, y continuamos acá con Jonás, quien está dándonos el gusto de echar la platicada un ratito más, y volvemos acá al Ritual de lo Virtual de Clectomeroland, sedición 508, te lo explico y te lo mocho, aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y Radio Común 103.1 FM. La raza, les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por Clectomeroland en Política de Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Jonás y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto. Un abrazo, perrillos. Adiós. minutos de Escítalo Pram al día, para que te valga madre todo y regrese la alegría. Bien, pues, por mi parte, la verdad te confieso que desde que escuché lo primero que sacó Plastilina Mosh, así me enganché con ese atrevimiento, ¿no? Que mostraron para mezclar los géneros más improbables posibles, tú y Rosso en un caldero, y lograr cosas muy chingonas, atractivas, bailables, fiesteras, rockeras, hasta para bailar pegaditos o solo disfrutarse así nomás, ¿no? Echándose una bebida en compañía o no. Luego Plastilina, al parecer, pues empezó a entrar en periodos más largos de inactividad, ya más a la larga, y empiezas tu carrera como solista. Desde The Pre-End of the World soundtrack, queda claro que esa fuerza de mezclas eclécticas late bien duro en tu corazoncito. Un speech ahí de Maussan sobre la existencia de vida extraterrestre en una cama de música chill out. Luego una rola con un discurso sobre bombas de Fidel Castro en un sándwich ahí de power pop rock. Después entra el concepto este de Band of Bitches a la escena, que por cierto tiene ese sello de en la portada, ¿no? Del disco, bien masónico ahí, locochón. Y buena dosis de vocoder, deliciosas voces femeninas con ganchos así bien chingones, mambo bien sabrosote, música de Medio Oriente, y cierra con un rolón torciendo la música regional muy poderosamente. Cuéntanos de esa producción del 2012, Jonás, y pues pínchate un par de temas ahí del disco para que pongamos a continuación. Sí, pues ese disco para mí fue un disco muy importante, güey. Yo creo que de los más importantes en mi vida, porque fue el primer disco que yo hice completamente solo, fue el primer disco que compuse completamente yo solo, lo arreglé completamente yo solo y lo produje completamente yo solo. Haz de cuenta que cuando entramos a grabar ese disco, nada más era yo y un ingeniero de audio, que fue el que me hizo el favor de operar mientras yo grababa, pero yo estaba produciendo, yo estaba componiendo, yo estaba arreglando, yo estaba tomando todas las decisiones, ¿no? Entonces, ese disco fue como un gran paso para mí, fue un disco que me ayudó a darme cuenta cuáles eran mis posibilidades, mis limitaciones. Entonces, al saber toda esa información, pues me ayudó a organizarme mejor en mi cabeza, explotar mis posibilidades y apoyarme de otra gente en mis limitaciones. Por otro lado, también me enseñó algo que me gustó mucho de ese disco. Descubrí la manera de dirigir mis ideas que tenía muy claras. Me di cuenta que era mejor no compartirlas con ningún otro creativo y desarrollarlas yo mismo, porque si las compartía con otro creativo se empezaban a diluir. Órale, güey. Y por lo contrario, ideas que eran muy vagas, me di cuenta que lo más conveniente era compartirlas, porque esa idea vaga que yo no tenía tan claro, a otra persona le detonaba otras ideas que nunca se le hubieran ocurrido a él, pero llevaba mi idea a otro lado, que me rebotaba con otras ideas que no se me habían ocurrido a mí solo. Entonces esas ideas que eran muy vagas empezaban a crecer de una manera muy bonita. Entonces ahí aprendí a identificar mis ideas y saber a dónde dirigirlas a la hora de ejecutarlas, ¿no? Entonces eso creo que de ese disco es lo que más aprendí y lo que más disfruté. Aparte de pues, ser mi primer disco solo, ¿no? A pesar de que tenía un nombre como de una banda, pues era un one man band, haz de cuenta, ¿no? Y pues al final de cuentas lo que sigo haciendo hasta el día de hoy, solamente que ahora con mi nombre propio, pues sigue siendo Ivana Bitches, ¿no? Sigue siendo con el mismo concepto, solo que llegó un punto donde me fastidió un poco de estos personajes que habíamos como que había generado y tener que usar una máscara y todo ese pedo, ¿no? Entonces ya se desechó esa idea que últimamente he tenido como ganas de volverla a retomar y dentro de los shows míos de Jonás hacer como una cápsula dentro de unas 4 o 5 canciones de Band of Bitches con los atuendos de Band of Bitches, ¿no? Entonces andamos viendo esa onda. Y pues sí, un disco que, pues digo, para no hacerlo tan largo, güey, me trajo los 45 grados y un chingo de cerveza, que pues ha sido un tema ya que se convirtió como una piedra angular de mi carrera, ¿no? Ah, bueno. Este, sí, y bien contento. Y de ese disco, ¿qué canciones me gustan mucho que podemos poner ahorita? Me gusta mucho una canción que se llama Confidential Information, que creo que es una de mis preferidas. Ajá. Y este, y hace rato que mencionaba la de Maussan, también estaría chido que escucháramos esa, que se llama The Maussan Archives, los archivos Maussan. Sí, a huevo, y ahorita están bien, bien presentes, ¿no? Bien, bien actual todo ese disco de repente, porque hasta viene una rola ahí de Loving Gaza, ¿no? Sí, es como un disco que no se deja, no se va, ¿no? Digo, ahí están los 45 grados, luego está esta canción de Loving Gaza, que fue una canción que escribí por ahí en el 2011, y tengo un amigo que fue parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, un amigo de Hafta, de Israel, que vivió aquí en Monterrey un rato, y le pedí que me tradujera unas estrofas y que él también las cantara, ¿no? Y él terminó cantando, porque también pues, él me platicaba que a veces era tanto la tradición en su país de actuar de esa manera que a veces pues de repente se les olvidaba porque estaban siempre embroncados, ¿no? Órale. No, genial, pues. Fantástico, yo no sé nada. Sí, no, pues ahí apenas quien está ahí pegado, ¿no? Sabe bien, bien a bien. Exacto. Sale, pues entonces. Sí, a veces hasta emitir una opinión podría ser hasta irrespetuoso, ¿no? Entonces por eso también en ese tema yo siempre me quedo callado. Sí, no vale más que esperar lo mejor para todas las partes y que suceda lo mejor. Exacto. Entonces, pues sí, y trae todo eso, ¿no? Entre el conflicto que existe ahorita ahí en Medio Oriente, entre el incidente de Jaime Maussan con un alien que de dudosa procedencia. El alien de las tres leches. Sí, el alien de las tres leches. Entonces, pues es un disco que se rehúsa a ser olvidado, ¿no? Vale, pues escuchamos The Maussan Archives. ¿Cuál otra? Es más, ponte Maussan Archives y ponte Loving Gaza. Creo que Loving Gaza podría ser una buena canción. Vale, para que se sienta esa permanencia en la memoria, exacto, memoria colectiva, memoria internacional incluso. Y continuamos acá con Jonás en entrevista aquí en el Ritual de lo Virtual de Click Tomorrowland, edición 508. Te lo explico y te lo mocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y Radio Común 103.1 FM. Hasta ahora, como hemos visto, las pruebas fotográficas de metales y otros elementos analizados por científicos que merecen toda credibilidad hacen pensar que podría ser un caso real de contacto extraterrestre. Las películas tomadas a los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, muestran asimismo que aparentemente no hay truco. Hemos visto evolucionar a estas naves a velocidades nunca imaginables y en cuestión de segundos detenerse totalmente. Esto no es una tecnología usual conocida por nosotros los terrícolas. Es algo que va mucho más allá. Este caso fue cuidadosamente estudiado y resulta tan sorprendente como fascinante. Cada una de las evidencias que aquí presentaremos fue analizada por científicos de todo el mundo. No pudieron dar crédito a lo que veían. Cada uno de ellos emitió su juicio sobre este caso. Asimismo, se presentó una parte del material con el que supuestamente se fabrican las naves que hemos visto fotografiadas. Fue analizado por expertos en metalurgia, quienes se sorprendieron ante la extraña composición del metal. La existencia de vida en otros planetas siempre ha inquietado al hombre. ¿Es posible que haya vida en otros planetas? De que no seamos los únicos en este vasto mar de estrellas. Desde hace años, el hombre ha mirado los cielos allá de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Eclectomeiroland Paranoias. To drop all your love above Gaza, ASAP, over. Approaching to Gaza, try to take over. It's a special operation to recruit all nations. We will start a maneuver to complete the invasion. Forget about WAR. Let's all make L-O-V-E. Let's stop the war. לחשוב על השלום ולהפסיק להילחם. אז בואו נתרכז בלעשות אהבה ולא מלחמה. הישר אליכם בעזה. Luego, Jonás, En 2016 y 2017 te aventaste 48.008 chingadazos musicales y lo que llamaste como mi primer disco, donde vuelve este festival de mezclas de géneros y sonidos. Personalmente te agradezco el atrevimiento y más que eso, la dedicación a los detalles, cabrón. Creo que tu faceta de productor es lo que más admiro, aparte de la composición y el performance en sí. Aventaste al asador ahora la polca balcánica bien machín, conviviendo con un metal descarnado bien macizo, con la marcha de las putas, que adelanto, tiene que sonar en el siguiente bloque, por favor. Y en mi primer disco con pop electroso bien contagioso, colaboraciones ahí con el Gran Silencio, un dueto con una Madonna virtual bien interpretada por Victoria Cune. Cantos tibetanos bien viajadotes, música brasileña bien sensualota, todo bien redondeado, creo el sonido que le devuelve un chingazo de dignidad al término pop, pocas bandas, que pocas bandas logran. Y pues, ¿qué pasó en esa etapa? ¿Por qué lo llamaste mi primer disco? Cuéntanos y luego sugiérenos otros dos temas para el siguiente bloquecito, aparte de La Marcha de las Putas, que ya quedó programado, sí o sí. Sí. Pues bueno, mi primer disco le puse así también como un poquito de... Por no sé, por sarcasmo, ¿no? Que realmente era como mi octavo disco o noveno disco, si contamos todos los de Plastilina, los de los Concord, los de Van Apiches y todo lo que he participado. Pero era el primer disco en mi vida que utilizaba mi nombre propio. Ah, bueno. Entonces era como esa onda de por fin tengo un disco, ¿no? Un disco en un buen sentido de la palabra, de que no compartí con nadie, era nada más mío y se me hizo divertido utilizar ese título, ¿no? Y con respecto, yo creo que siempre la línea conductora de lo que he hecho en mi vida como un cabrón que hace canciones y que se dedica a grabarlas y a publicarlas, digamos que el hilo conductor es el hecho de que nunca me he estacionado en un género musical, y creo yo que es bueno, primero que nada, y que lo tengo que aclarar, es que antes de ser músico, primero soy un escuchador de música. Me gusta mucho estar escuchando música, estar descubriendo bandas, estar descubriendo ritmos, artistas. Eso es lo que más, yo creo que me define, ¿no? Soy el cabrón que llega a las fiestas y que quiere estar poniendo la música porque en una semana me descubrí 10 bandas nuevas, ¿no? Entonces eso inevitablemente me dispara un chingo de ideas que si yo tuviera un género musical definido en el cual siempre estuviera radicando, ya hubiera provocado que me frustrara y hubiera provocado que hubiera salido corriendo de ahí, ¿no? Entonces, afortunadamente, y desde muy joven, junto con mi compañero de Plastilina Mosh, Alejandro Rosso, nos dimos cuenta que éramos gente que nos gustaba mucho experimentar en vez de simple y sencillamente desarrollar un sonido propio o un sonido habitual, ¿no? Entonces, se nos hacía más fácil estar brincando de un estilo musical a otro que tratar de perfeccionar nuestro género. Entonces, siento que por eso ha sido, o por eso se ha conformado todo este catálogo de canciones que de repente suenan desde cumbias hasta metal, hasta funk, pasando por un muy pobre jazz, pero a veces también jazz, y un poquito de todo, ¿no? En este disco también pues me di el gusto de intentar hacer una canción balcánica, que es esta canción de Somos Ivana Pitches, que fue divertidísima grabarla, ¿no? Porque tengo unos amigos aquí en Monterrey que tienen una banda sinaloense, entonces era el único formato similar a una banda balcánica y tuve que como darles un par de pláticas y entre cervezas estarles enseñando canciones de la Fanfarcio Carli, de Umir Kusturica y de Goran Bregovic, ¿no? Todo ese pedo para que los güeyes se empaparan y poder lograr algo por ahí, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que también está padre, que para llegar a estas conclusiones de ver las ideas plasmadas, pues el proceso también es muy divertido, ¿no? Estar ahí compartiendo ideas con los camaradas y echando la cerveza y cagando de risa, ¿no? Y que se vuelve algo muy chingón para mí, pues porque a final de cuentas es ver esa idea plasmada lo más fiel posible a como la tenía en la cabeza o en la mente. Y sí, pues ese disco fue el primer disco sin máscara, ya hace aceptando que era un solista, porque pues también yo vengo de pues digamos, de una generación con mis amigos y mis contemporáneos, donde ser solista era muy presa, güey. Entonces, sí, era como, no mames, pinches solistas, no valen madre, la madre, las bandas, cabrón. Entonces, pues por eso fue Iván Los Pitches, aunque fuera yo solo, pues era una banda, entre comillas, ¿no? Ya cuando llegó el momento donde me quería quitar la máscara y que chingada madre, vamos a tener que hacer otro proyecto nuevo, y fue donde ya me frustré, que dije, no mames, ya sería como mi sexta banda, güey. Entonces dije, no, ya chingue su madre, voy a usar mi nombre, ¿no? Y sin querer me terminé siendo solista. Así es, y pues... Aviéntanos dos temas más aparte de la marcha de las putas que quieres que la raza escuche por acá. Vamos a escuchar la marcha de las putas, que es, hijo, una de mis rolas preferidas también de toda mi vida. Son de las canciones que más satisfacción me han dado por el sonido que se logró con esa canción. A mí me encanta, güey. Y vamos a escuchar precisamente Somos Ivano Pitches, que es esta rola balcánica. Y por último vamos a escuchar... Hay una canción en estos EPs y disco que se llama That Yoga Ass, que me gusta mucho. Ah, huevo. Sí, me la aventé. Está bien chida. Es una de mis líneas de bajo preferidas, cabrón. Ahí me sentí bajista de veras, aunque no lo soy. Me quedó muy bien esa línea de bajo. Tengo que aceptarlo. A huevo, pues vamos a escuchar esos temas aquí en el Ritual de lo Virtual de Clictomirolance, edición 508, con Jonás. Y volvemos acá por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y Radio Común 103.1 FM. Una cosa es la ética y otra cosa son las supersticiones que afectan a las costumbres de las personas. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Eclectomeiroland Paranoias. Seibane bitches y venimos a cantar, venimos a bailar y vamos a gozar. Somos Seibane bitches y te la vas a pelar, porque toda la cerveza nos vamos a tomar. ¡Hey! Эклектомейроланд Параноиас. You ready? on top. Let's do perro pa' abajo, baby. I'll take you to Nirvana. Let's do perro pa' arriba, baby. Just get tight. Let's do perro pa' abajo, baby. Shiva will bless us all. Entre ese álbum, mi primer disco y los sencillos más recientes que acabas de lanzar, eso es entre el 2017 y este 2023, pues se atraviesa la covidonga ahí, ¿no? Atraviesa y todo se pone en pausa. Lanzaste varios sencillos ahí 2020, 21, 22. ¿Cómo viste esa etapa? ¿Cómo viviste esa etapa de encierro mientras hacías música? ¿Cómo viví esa etapa de encierro? Estuvo bien loco porque cuando declararon la pandemia mundial, honestamente, digo, lo poquito, lo mucho que he leído de historia, pues me queda claro que las pandemias no duran 3 meses, ¿no? A pesar de que decían que iba a durar 3 meses, me acuerdo que le dije a mi mujer, le digo, ni de pedo, güey. Le digo, ya este pedo ya cambió para siempre. O sea, ya, esto no va a ser igual, cabrón. No puede ser que una pandemia mundial la vayan a poder controlar así de rápido. Entonces me acuerdo que le dije, prepárate para estar encerrada mínimo un año, porque le dije, regularmente las pandemias duran 2 años, hasta donde tengo entendido, y me voy a aferrar a esa idea en vez de sentarme a esperar a ver qué pasa. Ahora me voy a obligar a funcionar dentro de este nuevo como orden. Y empezamos a hacer cosas, ¿no? Desde el día 1 de la pandemia nos empezamos a activar. Lo primero que decidí hacer era, pues no voy a salir a tocar, entonces me voy a poner a componer, me voy a poner a estudiar mi instrumento preferido o mis instrumentos preferidos, que en este caso eran la guitarra y el bajo eléctrico. Y a tratar de identificar qué otras posibilidades de cosas por hacer teníamos, ¿no? Entre esas, surgió esta posibilidad de hacer un programa de radio para EXA, que la verdad nos cayó de perlas porque también nos obligó a tener actividades diarias, ¿no? Sin perder mucho, así como el hilo de la semana, teníamos actividades diarias de lunes a viernes, y eso ya nos definía la semana para recordarnos que el viernes y el sábado era para cotorrear, ¿no? Por otro lado, también me puse a fabricar cerveza con los amigos, güey, un montón de cosas, ¿no? Y para nosotros, pues fue, digo, dentro de lo malo, porque también dentro de lo malo, pues perdí un par de buenos amigos, una tía mía, como supongo yo que como todo mundo en la pandemia, ¿no? Pero lo bueno dentro de lo malo fue que también nos, a mi mujer y a nosotros nos hizo ponernos en práctica el hecho de improvisar para seguir funcionando. Tal vez porque previo a la pandemia estábamos como muy como robotizados, vamos a decirlo así, ¿no? Era, ya sabías qué hacías el lunes, ya sabías qué hacías el martes, yo en mi caso el fin de semana salí a tocar, todo era como muy periódico, ¿no? Entonces siento que la pandemia nos enseñó a nosotros y a mucha gente a improvisar otra vez, tal vez, y eso fue lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Al momento de salir de la pandemia, pues otra vez a empezar a publicar música. Por otro lado, siento que también eso de la pandemia y junto con algunas otras circunstancias provocó que tanto yo como Alejandro Rosso extrañáramos Plastilina Mosh y se diera el momento para sentarnos a platicar para volverlo a armar y volverlo a disfrutar, ¿no? Y entre un montón de cosas más, ¿no? Así es, Jonas. Y pues, algo que también quiero mencionar sobre tu estilo ahí de composición es el fraseo. Ese fraseo que le das al ya innumerable acordeón de diferentes estilos en los que te aventuras. Si bien no es que tengas un vozarrón así de tenor o lo que sea, el fraseo es muy bueno para los ganchos. El rapeo, por ejemplo, está muy alejado del sonsonete soso y aburrido que la mayoría de los actos raperos tienen y nunca abandonan. Eso se agradece grandemente. Sí. Y le voy a decir a la producción que te mande un cartón de caguamas bien, bien helado en agradecimiento. Bien merecido, cabrón. Gracias. Y pues hay entre lo que estés consumiendo musicalmente a la fecha, algo que nos quieras compartir, aparte de algo que se nos haya ido por ahí en este lapso de COVID, de la pandemia. ¿Qué escucha Jonas últimamente? IEUO, algo que no hayamos escuchado de tu catálogo para nuestro último bloque sin restricciones. En la FM llegamos pues a una hora nomás, pero ya como podcast pues nos vamos longos con lo que queramos retacar, así que a darse duro lo que dura dura. Pues qué estoy escuchando últimamente. Mira, en la pandemia descubrí a los Viagra Boys, no sé si ya los hayas escuchado, güey. Es una banda como de post-punk que está bastante buena. Sí, son de Estocolmo, son suecos. Me voló la cabeza esa banda, güey. Me volvió así como a dar un montón de esperanzas de que esta música transgresora sigue existiendo, ¿no? Y se hace muy bien. También descubrí una banda que no es para nada nueva, ya tendrá yo creo que unos 20 años, que precisamente este fin de semana que sigue los voy a ir a ver a Ciudad de México con mi esposa. Una banda de Bosnia-Herzegovina que se llama Dubiosa Collective, que está maravillosa. Y es una mezcla de Balcán con, pues con ska y con punk, pero sí se siente el Balcán, de veras. Entonces está bien chingón. Y por otro lado, pues hace una semana y media me di un gusto que tenía así como pendiente de toda la vida, que quería ir a las fiestas de la cerveza en Alemania. Oye. Entonces me aventé ese viaje para allá. Sí, me lo pasé cabrón. Y previo a eso, pues estuve investigando de música para no llegar en ceros, ¿no? Y descubrí una banda también alemana que se llama La Brass Banda, que también es una banda que está bien interesante porque es el formato de banda de metales, pero no solamente tocan polkas, sino que también le meten hip hop y le meten y le meten disco y le meten un montón de cosas. Entonces es una gran banda, cabrón. Es lo que estoy escuchando ahorita. Desempolvé los discos de Megadeth, ¿por qué? No sé, pero me encanta Megadeth. A huevo. Sí, estoy escuchando el Rust in Peace de Megadeth, estoy escuchando el Peace Sales. Entonces le estoy dando Megadeth otra vez, cabrón. Me acuerdo que me aluciné mucho cuando vi que tenían un baterista que le ponían lead drums. Ah, chinga, dije, sabía de lead guitar, pero no de lead drums. Exacto, güey, qué cabrón. No, pues es una bandota, güey, neta, güey. Están bien cabrones y como que las diferentes épocas de la banda, porque la banda pues, siempre estuvo cambiando, porque realmente volvemos a lo mismo, era un one-man band, que es Dave Mustaine. Pero no, hombre, pues un bandón, cabrón. Y en eso es en lo que ando, pues, sí, escuchando, ¿no? Y ahorita en estos momentos, pues, aparte de la música que estoy haciendo, o más bien de este EP que estamos sacando, ya estoy empezando a componer para lo que sigue de mi proyecto solista. Y tengo como dos ideas. Una es hacer algunas canciones originales, que es obviamente lo que siempre voy a seguir diciendo porque es mi naturaleza. Pero por otro lado, pues también lo que nunca he hecho y era hacer un disco de covers. Entonces, órale, traigo la idea de hacer... Sí, traigo la idea de hacer un disco de covers de canciones que me da vergüenza admitir que me gustan. Entonces se va a llamar Placeres Culposos. Quiero sacar una canción de Mónica Naranjo, quiero sacar una canción de Bacilos, güey, de aquellas canciones que las oyes en la pera y dices, es que chido, pero que si mis amigos se enteraran me matan, ¿no? Entonces quiero hacer un disco de ese cotorreo. Por otro lado, pues también estamos Alejandro Rosso y yo otra vez juntándonos a componer después de 10 años de no componer juntos. Estamos como redescubriéndonos en el estudio. Entonces creo que vienen cosas chingonas. Es todo. No, pues saludcita. Salud. Y pues vamos a escuchar algo de lo que nos recomendaste ahí. Y si te puedo robar ahí un saludito para la banda acá en Hermosillo, Sonora, que te escucha. De hecho, te robamos un saludo hace ya tiempo, algunos años, cuando sacaste el Cotorreo Es Mío. ¿Y aquí anda Rolando en la radio? No, pues vamos a renovarlo. Venga de ahí. Un saludo para toda la gente que nos escucha en el ritual de lo virtual, de parte de Jonás. Sí, el mismo Jonás de la Plastilina Mosh, de Ivana Pitches, el mismo Jonás de los Concord, el Jonás de todos y el Jonás de nadie. Les mando un abrazo bien fuerte, cabrón. Tomatoland Paranoias. Formen Bullogen, die Wiesen leg mir nacken am in See, weil die Nacken spüren nacken, an ich seh so wunderschön. Schau mir jo, weil ich die Morgen, ja, dann blühen da die Gonne mal gehen. Formen Bullogen, die Wiesen leg mir nacken am in See, weil die Nacken spüren nacken, an ich seh so wunderschön. Schau mir jo, weil ich die Morgen, ja, dann blühen da die Gonne mal gehen. Ein kleiner Dom, seht auf ohne Hirn in dem selben Dorf und Tag, lad da die Hörbe frohne. Weiß ich, ich bin von Massung Röbert ohne. Die ganze Dorfbelegschaft auf die Fäsche Hörbe frohne. Gönnen Menschen, ich am meisten gönne ohne. Die kleine Blumschein hier noch und Damen vor der Frohne. Platz im Radl, welches du stehst auf die Balkone. Die Arme leben mit dem Puller, gar mein Wassertonne. Vor dem Blumen, die Wiesen und die Nacken am Zähne. Weil die Nacken, ich bin Nacken, ich seh so wunderschön. Schau mich um. Ich leg Tomatoland Paranoia. We'll be right back.